Hoy le vamos a informar cómo hacer una huerta y qué recursos se necesitan. Hay tres aspectos fundamentales para determinar la ubicación de la huerta, que son un buen suelo de material oscuro y profundo. También debería tener por lo menos 5 horas de luz solar y encontrarse lejos de árboles, paredes o objetos que generen sombras. Hoy les vengo a explicar por qué el cerco es fundamental para sus huertas. Sirve para la protección contra ingresos de animales o contra vientos, pero además posibilita usarlo para el cultivo de ciertas especies, como por ejemplo trepadoras. Hoy voy a hablarles sobre el diseño de los sectores. Los sectores de una huerta son las diferentes áreas de trabajo que en ellas se requieren: un área de herramientas, área de provisión y suministro de agua, área de composta, área de canteros, área de almacigos, áreas de lavado de hortalizas y acondicionamiento. Cada una de ellas tiene su importancia y le debemos otorgar un espacio acorde. Hoy les voy a hablar de las herramientas que se necesitan para la huerta. En la huerta se necesitan guantes, pala, plantador, podadoras, rastrillo, pulverizador, removedor de compost, azada, horquilla, carretilla, manguera, escardillo y motocultivador. Y ahora les voy a comentar, si no tienen nada de esto y quieren comenzar a hacer una huerta, les voy a pasar los presupuestos de todos los materiales, empezando por los materiales chicos, que sería el rastrillo pequeño, la tijera de podar, el escardillo y el sacayuyos pequeño, que conviene más comprarlo en kits de jardinería de 6 piezas pequeñas, que sale 1.589 pesos, el más económico, ya que comprando una por una de estas herramientas pueden llegar a un precio de 4.480 pesos. Los guantes de jardinería sale 450 pesos. El plantador y trasplantador de hollador para plantines sale 674 pesos. El kit de riego completo de 6 piezas de manguera verde de 20 metros sale 1.790 pesos. El pulverizador glaciador de 2 litros sale 322 pesos. La carretilla reforzada de 78 litros sale 1.989 pesos. La pala corazón mango de madera sale 629 pesos. Asada de jardinería con mango de madera grande sale 1.309 pesos. La horquilla estándar con 4 dientes de acero templado mango pequeño sale 1.496 pesos. El rastrillo grande sale 235 pesos. Y el precio del motocultivador es de 19.180 pesos. En total, el precio de todas las herramientas con el motocultivador chiquito sale 32.660 pesos. Y para sembrar lo que, el poder germinativo, la energía germinativa y la pureza. El poder germinativo es la cantidad en porcentaje de las semillas que nacen. La energía germinativa es la cantidad de semillas que nacen en la cantidad de tiempo, y si mayor es la energía, mejor crecen, es su desarrollo. La pureza es la cantidad de semillas de la variedad o especie que existe en la muestra, es decir, que la más pura es en cuanto a menor presencia de otras semillas o impurezas que presenta la muestra. Les voy a decir sobre la marcación y preparación de tablones o canteros. Primero, en principal, debemos limpiar sacando los yuyos y la gramilla con azada y los llevamos a la hornera. Después, puntear. Proponer no dar vuelta a la tierra, ya que la mejor, por roca que sea, es la más superficial. Procederemos de la siguiente forma: hacer una zanja de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Después, la tierra de la zanja se deja en la cabecera. Y por último, hacemos cortes de 5 centímetros aproximadamente de panes enteros de tierra. sin modificar la posición que tenían, los colocamos en la zanja anterior. De esta forma trabajamos todo el tablón. La última zanja se rellena con la tierra que sacamos de la primera. Desmenuzar los terrenos grandes de tierra con la SA. Aquellos que no podamos desmenuzar, los dejamos al costado del tablón.